Hola, ¿qué tal? Hoy en tu cumpleaños te queremos dedicar, los chicos de la Onda Sabanera, este tema que dice así, de esta manera.